nuestro juego preferido. Más aunque esto te amo. Más que a un largo viaje, más que a un rubio campo. Más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo. Más que a tu pureza adornada de errores. Más que a tu tenacidad que no se rompe. Más que a tu alegría, más que a tus colores. Más que a tu sensualidad que crees que escondes. Más que a nuestro beso primero. Más aunque esto te amo. Más que a nuestro beso primero. Más aunque esto te amo. Más que a nuestro beso primero. Bueno, nos escuchamos, como vamos a tener horario, ¿verdad?, de vacaciones, nos escuchamos de lunes a miércoles de 6 a 8 de la noche, por supuesto para hacerle compañía en esta semana, y el domingo normal de 6 a 9. Así que cuídense mucho, nos escuchamos. Hasta la próxima. Escuchar radio, Vox FM. Chavos, ¿y mi plato de alita? Como no regresabas, volaron. Es que tenía acidez. No esperes hasta que se te pase la acidez. Mejor toma Alka-Seltzer, que alivia rápido acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Alka-Seltzer es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. Increíble, son las 9 de la mañana en punto, ya estamos listos para comenzar las 3 horas de acá a mediodía para hacerle su bañito suavecito con esponja especial para activarle las neuronas. Hoy es domingo y no es un domingo cualquiera. De acuerdo a la tradición, hoy es el domingo de Ramos. Para aquellos que se disfrazan en algunos lugares de cucuruchos y van a las procesiones, hoy les toca su procesión del Domingo de Ramos, que celebra cuando, montado en un borriquito, por eso es la procesión del borriquito, Jesus Christ entraba. Glorioso. We anticipate a riot. This common crowd is much too loud. Tell the mob who sing your song that they are fools and they are wrong. They are a curse. They should disperse. Why waste your breath moaning at the crowd? Nothing can be done to stop the shouting. If every tongue were still, the noise would still continue. The rocks and stones themselves would start to sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Sing me your songs, but not for me alone. Sing out for yourselves, for you are blessed. There is not one of you who cannot win the kingdom. The slow, the suffering, the quick, the dead. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. La canción Hosanna, que figura en la banda de sonido de la película y también de la ópera rock Jesucristo Superestrella, y en ella se ve cuando Jesús entra en el borriquito, y es el Domingo de Ramos, hoy, precisamente. Y es increíble cómo pasa el tiempo, porque esa obra ya va a cumplir 50 años de las obras maestras de Rice y Lloyd Webber. Y digo obras maestras porque esto les dio pie, fue su entrada. Posteriormente hicieron un montón de cosas, entre ellas se me ocurre Evita. Así que bienvenidos a 1900 ayer. Don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Now why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached a whole nation. Israel in 4 BC had no mass communication. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. The top. Now who'd you think beside yourself was the pick of the crop? Buddha, was he where it's at? Is he where you are? Could Mohammed move a mountain, or was that just PR? Did you mean to die like that? Was that a mistake? Or did you know your message that would be a record breaker? Does it get me wrong? Does it get me wrong? Does it get me wrong? Does it get me wrong? Only wanna know. I only wanna know. Jesus Christ. Jesucristo Superestrella, aquí en 1900 ayer. Gracias por estar en sintonía. A ver, ponete la canción de Aquí Estoy Yo. ¿Cuál será la de Aquí Estoy Yo? Ahí sí me dejaron bajando libros, eso gracias a una de las primeras solicitudes que llega al WhatsApp. Bueno, vamos a tener buen programa para hoy, vamos a hablar de natalicio de dos reinas de la música de color, además, el nacimiento del himno de la brasileña más famosa del mundo. ¿Se imagina usted quién es la brasileña más famosa del mundo? Piense, piense, y a ver si coincidimos. Santana ahora es productor de cine. Además de eso, vamos a hablar de dos figuras del rhythm and blues, la música de color, que ganaron Oscar en un día como hoy, en años diferentes, eso sí, con diferentes resultados. Además, estaremos poniendo para ustedes varias número uno de este día, sus complacencias y además, lo que venga. Bueno, comencemos. Comencemos con una muchacha que cuando nació estaba destinada a ser la reina del soul, Aretha Franklin. Hey, what you want, huh? Como hoy hace bastantes años, la reina del soul, Aretha Franklin, cuya fama se fue extendiendo poco a poco, empezó cantando ella junto con sus dos hermanas en la iglesia en donde el pastor era su papá. Y entonces, poco a poco, fue teniendo fama y más fama, hasta que murió una figura grande, Dinah Washington, y ella cantó en el funeral, y de allí le llovieron las ofertas, y de allí fue a grabar, y de allí se convirtió en la reina del soul, vigente todavía porque escuchamos uno de sus primeros éxitos, y este es uno de los últimos que hizo. Reciente. Fire burning in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out of the dark. Finally. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. I've got a fire burning in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna love remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside your hand, but you played. La versión de Aretha Franklin para la melodía de Adele, Rolling in the Deep. Canción que grabó hace un par de años, cuando ella tenía apenas, estaba bien joven, 74 años y cómo ha mantenido la voz. Eso significa que hoy en su cumpleaños está llegando a los 76. Aretha Franklin, que nació en el seno de una familia religiosa, bautista, su padre era ministro en la iglesia de Nuevo Betel, y allí fue donde ella comenzó a cantar. ¡Ay, Bárbara! Happy birthday to you too, Aretha Franklin. Vision in white, kind standing, your fingers in my hair. Kinda think we're going for an extended throwdown. So drop the top, baby, and let's cruise on into this better than ever street. Cumpliendo hoy 76 años, Lady Soul. 18 Grammys en su haber. En el Salón de la Fama del Reino Unido. Considerada por la revista Rolling Stone, la Biblia del Rock, como una de las mejores grandes artistas de todos los tiempos. En el 87 entró al Salón de la Fama del Rock and Roll y ha logrado vender mínimo 75 millones de discos. Ahí también ha aparecido en el cine. Me acuerdo de ella cuando estuvo en una de las películas de los Blues Brothers, los hermanos Caradura. Y esta fue la que Aretha Franklin cantó allí. Legendaria. Freedom! celebrando la vida de Aretha Franklin, que hoy llega a los 76 años y como si nada. ¡Qué vozarrón! Lady Soul. Muy bien. Bueno, vamos a agradecer a un montón de gente que nos está haciendo compañía desde muy temprano. Por ejemplo, ya pasó a saludar por la página Sofía Andrea, Mónica Azucena, además de Hanky Saba. Por otro lado, también tenemos mensajes de parte de 198 personas ya pasaron a decir hola, entre ellos Mario Cerón Silesa, Walter Moreno, Francisco Alfredo Portillo, Carlos Solórzano, Salvador García, Gladys de Estrada, Edith Solórzano, Rosalba Ordón Llanes, William Ramírez, Charlie Sáenz, Herbert Moreno, María Isabel Morales y Francisco José López, entre otros. Este Charlie Sáenz está pelando. La República de Santana está con 1900 ayer, esperando la llamada de la doctora, la voz romántica, además la infaltable llamada del doctor Alejandro, que le pone el toque del recuerdo. Ay, a nada le pide el cuerpo. Programe la canción de Marco Antonio Muñiz, Por Amor. Uy, te pelaste, muchacho. José Luis Serrano González también pide: apareció la novia radiofónica, o me recordaron las radionovelas de antaño. Que llame hoy. Ponele Serenata Sin Luna de Los Ángeles Negros. Uno con Marco Antonio Muñiz, el otro con Los Ángeles Negros. Van de mal en peor. Si sigo leyendo mensajes, me van a salir con que quieren algo de los Bukis. Sí, mínimo, así como van en decadencia. Bueno, además, pues eso sí, que no estoy criticando, solo estoy comentando, porque después de todo, sí, gustos no hubiera, dicen, la jerga chapina no se vendiera. ¿Qué es la jerga chapina? Para cipotes que escuchan el programa, es una especie de tela. Gloria Rodríguez, buenos días, saludando desde Santana. Me encanta la manera que nos dices buenos días a todos de la buena. Hola, de amor y paz. Si me permites, te la trobaré, o mejor te la pago, con un buen cóctel de mariscos o el chuco. Feliz día. Pero que no se quede todo en promesas. Ah, no, no es promesas, palabras. También saludos a Herbert Pérez, que tiene días de estarnos mandando la foto de la tumba de la mamá de aquel muchacho Forrest Gump. El señor Don Marco Antonio Muñiz. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuestas. Aquel que también por amor entregó el alma entera. Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan. Y en las alas de la mariposa los colores se crean. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza. Y el color de la naturaleza se pintó por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor una noche cualquiera un amante se entrega. por amor en un beso se calman unos labios que esperan. Por amor ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento. Por ti lo que fuera mi suerte se cambió por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. El día que este señor se vaya, creo que va a haber un duelo gigantesco en México y mínimo 3 días de luto. Mientras viva, por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor, por amor. Es un gusto saber que tengo a un montón de mamás cantando. ¡Qué bueno! De eso se trata. ¡Aló! ¡Aló! Buenos días, don Sergio. Buenos días, caballero. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Muy bien, aquí contento. Me alegro. Vaya. ¿Puedo complacer con una canción? ¿Cuál canción quiere que le ponga? Quiero una que se llama Yo no me llamo Javier, de los Toreros Muertos. Vaya, pues esos Toreros Muertos son un desastre, ¿verdad? Sí. Con su agüita María y un montón de cosas. ¡Ay, la novia pechugona! Vaya, pues. Sí, pechugona, sí. Vaya, ahí le voy a poner esa. Bueno, vamos a ver. Adiós. Las 9:33 aquí en 1900 ayer en Vox FM. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En Walmart, este verano te damos más diversión por menos. Coca-Cola 3 litros 4 pack a $6.40. Cerveza Golden 12 pack más jarra a $10.85. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. 1900 ayer. Sí, acuerdan ustedes que en 1900 ayer hubo una promoción que salía una foto, bueno, era un dibujo en realidad, con miles y miles y miles y miles de personas, y usted lo que tenía que hacer era, si mal no recuerdo, encontrar a Javier. ¿No se acuerda de eso? Yo así medio allá a lo lejos. Bueno, a propósito de Javier, Sergio me llamo yo. Yo no me llamo Javier. Los Toreros Muertos. Bañado con mi tomo, que es mío, que yo soy el padre. Pero eso cómo va a ser, si yo soy impotente. Yo no me llamo Javier, no te quiero volver a ver. Deja ya, de joder, yo no me llamo Javier. Suéltame, mujer, yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Formaron parte de un movimiento musical que en España se conoció como la movida madrileña. Había grupos de punk, de rock, de pop cómico y mezclado también. Yo no me llamo Javier, el cuarteto de los Toreros Muertos. Yo no me llamo Javier. Activos del 84 al 92, ¿aló? Don Sergio. Hola, ¿qué pasó? Va a disculpar ahí la molestia. Ajá, ¿qué molesta? Yo le había pedido una de las billis, pero fíjese que mi nuera quiere una rata blanca, ¿cree que puede? ¿Quiere una de rata blanca? Ajá. Que le eche Baigón, dígale. Ajá. A la lora le está echando Baigón, no sea grosera. Sí. No. Y lo peor es si es una lora maestrada que reza el Padre Nuestro o algo así, ¿no? ¿Bien? ¿O no tiene más gracia la lora esa? Bueno, ¿cuál de rata blanca quiere que le ponga? La del duende, del bosque. El duende del bosque de rata blanca. Se puso violenta su señora. Vaya pues, con gusto. Dándole gusto a un montón de gente, entre ellos alguien que marcó el 22-23-01-72 y me acordó Manhattan Transfer cantando. Ajá. Cuéntame. Speak up, Mambo. Pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pero la dos viene la colo coco pa, la la la la la la la la la pao, pao. Pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao. La la canción de las Paolas. Pao, pao, pa, pa, pa, pao, pao. Cuéntame qué te pasó. Recordando 1976 con el Manhattan Transfer. Estos mismos. De Nueva York cuando Manhattan Transfer. Bueno, me quedé con la duda. Digo, me quedé con la duda porque a veces cuesta expresarse. Digo, cuesta expresarse a raíz, me estoy acordando nada más de un amigo a quien le mando saludos, porque sé que ya encendió el radio y está escuchando el programa. El otro día le mandé un whatsappito y entonces me contestó, te llamo en 10. Pasaron los 10 minutos, no me ha llamado. Pasaron las 10 horas, tampoco me ha llamado. Me imagino que dentro de, eso fue hace 3 días, dentro de 7 días me va a llamar, porque tal vez se refería a los 10 días. Así, te llamo en 10 días tal vez. Y esto viene a raíz de que me acaban de llamar y me pidieron a Rata Blanca con una cosa de un duende. Pero en realidad yo, la única que conozco así de duendes y que tenga que ver, no exactamente con Rata Blanca, es la de los Héroes del Silencio. Ajá, la del maldito duende. Ojalá sea esta, porque si no ya tengo lista la leyenda del hada y el mago, que no tiene nada que ver con el duende. Apenas sé. Espero haberle atinado. Ese es el maldito duende. A ver, a mover la colita. ¡Aló! Muy buenos días, querido. Estimado doctor, ¿qué tal le va a usted? Aquí bien contento de estarlo oyendo. Vaya, yo más contento de que usted me esté haciendo compañía oyéndome. ¿Usted comió las pupusas del domingo? Todavía no. ¿Se le van a enfriar? No, porque las compro de una señora que recalentadas salen muy buenas porque el queso que le pone es bien chicloso. ¿Recalentadas y tostaditas? Me gustan aguaditas. Ah, vaya. Ajá. ¿Qué pasó, Doc? Invite a una chica que se llama Pretty Lady. Vaya, pues ya. Vaya a comer pupusas. Ya voy a invitar a la Pretty Lady a comer pupusas. Qué gusto. Igualmente, doctor, cuídese bastante. Sí. Y hablando de Pretty Ladies, vamos a celebrar otro cumpleaños. Yeah. mañana va a cumplir años. Diana Ross. Del más exitoso grupo de la fábrica Motown, Diana Ross. I need love, love to ease my mind. I need to find someone to call mine. But mama said you can't hurry love, no, you just have to wait. She said love don't come easy, it's a game of give and take. You can't hurry se convirtió en artista de cine en 1975. La canción se llamaba Caoba, Mahogany. Diana Ross, que mañana cumple años. Increíble, son ya 74. las canciones de Diana Ross, que mañana cumple años, una canción que estuvo nominada para el Oscar de la Academia como Mejor Canción de Película, salía en Mahogany, Caoba. Además fue número uno la primera semana del año de 1976. Exitosa productora, compositora, cantante, actriz, una maravilla. Hasta la madrina de los Jackson 5 resultó ser. Y bueno, invitémosle a comer pupusas. Ojalá no le eche al curtido jarabe de maple, porque ella es canadiense. I see you each morning, and in silence I say, pretty lady, I love you, but I know there's no way that you'd consider my love, girl, 'cause you don't have the time. So I try to conceal it, so you can't. Day I keep hoping that I may see a sign that'll give me a chance, girl, to be first in your eyes. But I just go on waiting, every day it's the same. All my friends keep on saying, you're a fool. Del grupo Lighthouse del Canadá, a las 10 de la mañana con 4 minutos. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. En vacaciones, el Ministerio de Hacienda te recomienda estar atento que la comida que te sirvan se encuentre debidamente preparada y a lavarte bien las manos antes de ingerir los alimentos para evitar posibles enfermedades. Y sobre todo, no olvides exigir tu factura por las compras y el servicio que recibirás. Cada factura suma y cuenta en el combate contra la evasión fiscal. Gobierno de El Salvador. Vive la emoción del fútbol con Credisimac y gánate uno de los 6 combos para equipar tu casa que incluyen un sofá reclinable, un Smart TV, un centro de entretenimiento y una barbacoa. Por cada $50 de compra en Simán, recibirás un cupón para participar. Con Credisimac siempre tienes más. Simán, muchas razones para sonreír. Válido del 12 de marzo al 15 de abril. Consulta condiciones en credisimac.com. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Y mientras aquí casi nos derretimos, Aida Mengíbar está hecha una paleta. Hola, buenos días. Aquí presente ya en sintonía del mejor programa. Sigue el frío aquí, se refiere a California. Sandra Lizeth Quijano Bolaño, saludos Sergio, ya en sintonía del mejor programa. Favor que me hace. También Mario Cerón Siliezar, ya listos para el baño de neuronas. Espero escuchar una de las cumpleañeras Chaka Khan, la canción At the End of the Love Affair. Gracias y feliz Semana Santa. Además de eso, vamos a enviar saludos a gente que ha pasado diciendo hola, ¿qué tal? Por la página. William Ramírez, a ver, ¿quién más está por aquí? Francisco José López, Gerber Pérez, Edgar Alarcón. También hasta Santa Ana. El Bafle, Guayo Méndez, buenos días, ilumíname maestro. Hey maestro, tuve el gusto de estar con su hijo, creo que el viernes, aquí en la Vox, por aquí andaba, con su hermano Max, que cualquier día de esto lo vamos a tener invitados aquí con el grupo Freeway, ya quedamos. También saludos a Mario Alfredo Ayala Núñez. Y les tengo que contar algo, vamos a ver. ¿Qué les tengo que contar? Entre otras cosas, les voy a contar la historia de quien creo yo es la chica más famosa del Brasil. Y vamos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. ¿Quién no conoce a la chica de Ipanema? Esta es la canción original. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Bela menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que sou tão sozinho? Porque tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ai, se ela soubesse que quando ela passa o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Esta canción fue lanzada, esta versión, en el 62. Pero después, en un mes de marzo de 1973, la grabaron, la lanzaron un año después y en 1965 se convirtió en los Estados Unidos en ganadora de Grammy, además de la canción del año. Marzo 1964, el mundo conoció en la versión de Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim y también Stan Getz en el saxofón a La Garota de Ipanema. Linda historia. Era una cipota que tenía como 17 años y todos los días pasaba por la misma calle, la calle Montenegro, allá en Ipanema. Y había un barcito o cafetería que se llamaba Veloso. Y allí estaba Antonio Carlos. Con Vinicio de Moraes vieron a la niña y entonces dijeron: ¡Oh, mira qué me niña tan linda que pasa! Y así le pusieron a la canción originalmente: La chica que pasa. Nació en el 63, en el mes de marzo, en esta versión, pues, que ganó Grammy. E hizo famosísima a Elo, Eloísa Piñero de Casada. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem e que passa. Um doce balanço é caminho do mar. Ah, porque estou tão sozinho. Tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. La canción que colaboró con la expansión del bossa nova a los Estados Unidos. La chica que pasa camino del mar. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Smiles, but she doesn't see.

un mensaje, un inbox, y ahí le di gusto con Sergio Méndez y la canción de Jorge Ben. Más que nada. Bueno, son las 10 de la mañana con 32 minutos. Vamos a un par de mensajes y volvemos con la música. Más divas en camino. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Venga a EPA este 24 y 25 de marzo y reciba 20% en toda la tienda al pagar con tarjetas de crédito Promérica. Solo en EPA. Condiciones en tienda. Laura, ¿te quieres casar? ¿Me estás escuchando? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Disculpa, tengo acidez. ¿Qué me decías? No esperes hasta que se te pase la acidez. Mejor toma Alka-Seltzer, que alivia rápido acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Alka-Seltzer es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. Saludos a nuestra audiencia internacional, Amado Morataya, y me acordé de Amado Morataya porque ahora Mauricio Iraeta me está mandando un mensaje desde Montreal. A esta hora está a 16 grados centígrados y gracias por la postal que me manda del Oratorio de San José allá en Montreal, Canadá. Aquí tengo a un abuelito que está chochando y quiere quedar bien. Él es Francisco Alfredo Portillo. Buenos días, maese, ya esperando nuestro baño de neuronas dominical en este inicio de Semana Santa. Tengo una petición especial. ¿Me podría complacer con Torero de Renato Carosone? ¡Wow! Dedicada a mi nietecita Camila María, de 2 años y medio, que vive en Los Ángeles, California, y le encanta esta canción italiana. Gracias de antemano, Sergio. Bueno, nos vamos a ir hasta 1958. Va, para la nietecita, la canción del torero. Cubierto suona un golpe giornaletto e mamma te minaccia e padre te s'arraccia. Fanno gira a capa sti fumette guardando dentro specchio. Vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e custa scuso in uno studio chiuso. Oh, torero, te si piazzato in capo sto sombrero, dice che sei spagnolo e non ne ho vero, che nacchere in da sacca vai a ballà mescolando bolero c'ha c'ha chi vuol brugliar. Torero, basetta sudamericano, uno sigari avani a gamba se le picche, torero, torero, olè. Ti fatta giacchettella corta corta, e casoncella stritta, ti ho riccioli in fronte. Rida gente a rete non t'importa, te sento un Marlon Brando che a spasso se ne va per le vie di Santa Fe, per le vie di Hollywood, e innamorata tu in un tevo chiù. E torero, te si piazzato in capo sto sombrero, dice che sei spagnolo e non ne ho vero, che nacchere in da sacca vai a ballà mescolando bolero, c'ha c'ha chi vuol brugliare. Torero, basetta sudamericano, con un sigari avani a gamma se le picche, torero, torero, olè. Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha. Cha cha cha, cha cha cha. Oh torero, elevati la cava sto sombrero. Non c'è spagnolo e non c'è cavallero. Sti naccare tu non ne sai suona. E sti naccare tu che ne fa belle mamma. Torero, questi basetta sudamericana. Sigari avani a gamma se le picche, torero, torero, olè. Bueno, ya quedamos bien con la nieta allá en California. Hola, buenos días, Sergio, excelente programa. ¿Me podés programar Part-Time Lover de Stevie Wonder? Bueno, ya con gusto, en un momentito. Además de eso, hey, morning, Sergio, años de no escuchar esa canción. Cuéntame, ¿qué te pasó? ¡Feliz domingo! ¡Wow! ¡Madrugó! Puchicas, qué susto. El hombre que viene a las 12 aparece a las 10:38 y dije, ya me despidieron. Un saludo para Lourdes, Belén y Gabo. Ok, eso viene del 2000. Me imagino que esa es la única forma de poder identificar a los WhatsApps. Este WhatsApp me lo ponen del 2000, que son los cuatro últimos dígitos, porque no voy a revelar el completo porque peligra. A ver, no sé si me animo o no a poner... antes sin oír, no vaya a ser lo que me pase, lo que le sucedió a una pobre mujer que estaba leyendo al aire saludos en Guatemala, en la televisión, y dice, aquí tengo un saludo de cumpleaños para doña Rosa Melgar Rote, creo que me están jugando una broma, jaja. De todas maneras, feliz cumpleaños. Así que voy a monitorearlo primero y después lo pondré y les contaré qué dice ese voicemail. Oh my God. 1, 2, 1, 2, 3. Esto es bello. Esto es bello. Hace un momentito me llamaron, yo no sé si lo voy a poder explicar bien o no, pero me estaban hablando de Phil Spector, lo mal que había terminado en la cárcel por haber matado al amante, a la esposa, a balazos y toda la cosa. Y me decían, mira, este Phil Spector fue muy respetado. Yo quisiera saber por qué. Mira, Phil Spector era un productor, productor de discos, y en esa época todos los discos salían en mono. ¿Qué significaba? Mono aural, solamente un canal. Hoy tenemos la facilidad de, hasta en computadora se logra tener una mezcladora de miles y miles de canales. En aquella época no, solo se grababa en un canal. Y en un canal tenían que meter todo. Y hacer que sonara muy, muy bien. Entonces este Phil Spector inventó el grabar en una cintita, y después esa cintita usarlo y grabar usándola como background, como apoyo, y así multiplicarla varias veces y crear lo que se llamaba la pared de sonido, el muro de sonido, porque sonaba así, sólido, a diferencia de los grupitos que, como solo con los microfonitos y en un canal los ponían a grabar, sonaban clink, clink. Esto no, esto sonaba poderoso. Ejemplo. Pongámoslo desde el principio. No es esta, esta creo que es, a ver. When I was a little girl, I had a rag doll. Oigan el fondo. The only doll I ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll. But only time my love is wrong. And it gets strong. Let me say, let me say, let me get higher, baby. Ojalá me haya explicado, porque eso sí que sonaba sólido. Bueno, nos vamos ahora hasta... ¡Qué belleza eso! Solo agarramos la alfombra mágica y... estamos, o el trompo del tiempo, o la cápsula, lo que quieran, y viajamos así de año en año. Nos vamos ahora a 1985, cuando un día como hoy, entregaban el Oscar de la Academia y estaba feliz Prince, porque Purple Rain se convirtió en el más laureado de la carrera de él, y bueno, al menos el que más éxito comercial le reportó. Gana Oscar a la mejor banda sonora del año, gana también 2 premios Grammy con este su tema, que se incluía en la banda sonora de la película del mismo nombre. Oscar de la Academia para Prince, gracias a Purple Rain, y se lo entregaban, un día como hoy en el 85. I never meant to call you when you're sorrow. I never meant to call you when you're pain. Sergio, no seas irreverente, ponelo. y una de las canciones que le valicen el Oscar de la Academia. Y a propósito de Oscar de la Academia, en 1985, incluida en la banda sonora de la película de La Chica de Rojo, estaba esta melodía que ganó Oscar a la mejor canción. Eso fue para su compositor Stevie Wonder, que cuando recibió la estatuilla que se la entregó Gregory Hines, dijo: se la dedico a Nelson Mandela. Y por eso sus discos fueron vetados, todos, en Sudáfrica. ¡Qué loco es este mundo! No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. No summer's high. Hey, Stevie Wonder, ¿qué te me hiciste que no te veo? Bueno, el Stevie Wonder desapareció, y con él desapareció su canción que fue ganadora del Oscar en 1985, y su dedicatoria a Nelson Mandela le valió que en Sudáfrica decretaran un veto para todas sus canciones. Bueno, ya está. Call, say, I love you. Va, listo, después de digitar esto. Ahí está el tal Stevie Wonder, Song Review, y vamos a tener que ponerla toda, pues, porque ni modo. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just call to say I love you. I just call to say much I care. I just call to say. summer's high. No warm July, no harvest moon to light one tender August night. Wonder, quien granace el 85 el Oscar de la Academia con Tan Solo Llamaba Para Decirte Te Quiero. Una canción que me llamó alguien emocionado y me dice: fíjate que cuando llamo a mi hijo a los Estados Unidos, aprovecho para decirle te quiero y se le pongo la canción para amenizarla el te quiero. Bueno, hoy en la mañana llegaron a fumigarme la casa, porque no me digan que no se alborotaron los zancudos. Entonces, perdonen, acabo de tomarme dos tragos de agua porque con eso de la fumigada que llegaron a hacer a combatir los tales zancudos, pues quedé algo juriro de la garganta. Bueno, tengo algo bien bonito, bien bonito, bien bonito. Gracias a 5643. Oigan esto. Pueblo de Tejutepeque, el sonido de las chicharras. De Tejutepeque, estas son las chicharras de allá. Yo estaba afligido porque no ha llovido. Y entonces cuando llueve es que se alborotan las chicharras. Ah, se le acabó la... Bueno, se le acabó la grabación de él, pero yo aquí les tengo una desde hace mucho tiempo que agarré a las chicharras y cómo de que no, para mandárselas a los hermanos lejanos. Ah, pero son otras chicharras, ¿no? Las mías son más agudas, ¿ah? ¿Eh? Es que estas deben de ser mujeres y son sopranos. Las del señor son tenores. Y ahora, las chicharras tenores. Desde el pueblo de Tejutepeque, el sonido de las chicharras. Va, sí son diferentes. Y ahí mezcladas ya, ya se hizo el coro. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, muchas gracias por ese correo de voz con las tales chicharras. Bueno, cumpleañera hoy, la terrible, famosa, buenísima, escandalosa, Chaka Khan. Y así que para celebrar su cumpleaños, vamos a poner una canción, pero la tengo que poner con un mouse que no es inalámbrico, es inalámbrico, pero raroso. Salta, pega de brincos y ya está, listo. Bueno, antes de que se me olvide, porque se me olvidan las cosas, saludos a mi prima, como siempre, dice Marisa, escuchándote y pasándola bien con el excelente programa entre el Bossa Nova y lo demás. Ya canté y viajé en la imaginación. Ay, mientras tanto, Oscar, él es el marido, dando instrucción de vuelo, y sintoniza el programa, que ponga atención el alumno, digo yo. Y el alumno tiene que prestar atención porque es el hijo. Qué peligroso que no preste atención. Bueno. Feliz cumpleaños para Chaka Khan y ponemos The End of a Love Affair. El fin de un romance. So I walk little too fast. And I drive a little too fast. And I'm reckless, it's true. But what else can you do at the end of a love affair? So I talk a little too much. Too much, and my voice is too loud when I'm out in a crowd. So the people are out to stare. Do they know? Do they care that it's only that I'm lonely? So I go at a that it's taking your place. But what else can you do? You're at the end of a love affair. El fin de un amor, o el fin de un romance, con una de las cumpleañeras, Chaka Khan, quien, por cierto, en 1975 celebró su cumpleaños teniendo la siguiente canción en el puesto número uno. Agradezco las fotos aéreas que me ha mandado el Capitán Solares. ¿Quién dice que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer? Y qué mejor oírlo en vuelo con estas vistas. Y anda presumiendo porque las vistas que mandan son del puerto San José. ¡Qué bárbaro! Uno en avión. Luis Flores me escribe: seguiré escuchando el programa en mi moto. Increíble. Este programa es una maravilla. Canción número uno estos días en 1975 para celebrar bien el cumpleaños de Chaka Khan. Canción que salió, dije, en el 75, pero adquirió un nuevo aire cuando fue incluida en la banda sonora de la película Moulin Rouge en la versión de Cristina Aguilera. Son las 11 con 12 minutos ya y me estoy atrasando con esto. No more. 1900 No me vayan a dejar solo, 22-23-01-70. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Si viajo a la playa o a la montaña, siempre el Lido está junto a mí. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Con la familia o los amigos siempre está Lido para disfrutar. En vacaciones yo del Lido no me olvido. En vacaciones, el Ministerio de Hacienda te recomienda, si vas de excursión, no olvides comprar y llevar el equipo adecuado para la actividad que realizarás y evitar complicaciones en tu viaje. Pero lo más importante, no olvides exigir tu factura por las compras y el servicio que recibirás. Cada factura suma y cuenta en el combate contra la evasión fiscal. Gobierno de El Salvador. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, canta y no llores porque cantando se alegran. ¡Cielito lindo! Los corazones. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Digo qué bien porque me dio risa. El otro día tengo un amigo que sale mucho en la televisión y entonces él es así muy docto, muy lego, habla muy bonito, pero le puso mal el ¿cómo se llama? El acento a una palabra, porque hablaba de la diabetes y dijo que la diabetes y la no sé qué la diabetes, y yo le dije, mira, yo te quiero mucho, no digas diabetes porque se dice de diabetes. ¿Van a querer que me bloqueó? Me bloqueó. Y eso lo traigo. Se enojó. Y me salió con que me dio clases porque la Real Academia y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, yo, como soy humilde, me acaba de llamar alguien porque se me acaba de ir la vara y metí la pata como un burro. ¿Por qué metí la pata como un burro? Estaba hablando del cumpleaños de Chaka Khan. Puse una canción de Chaka Khan y dijo que Chaka Khan había celebrado su cumpleaños con una canción en el puesto número uno, y la canción era de Label. Label no tiene nada que ver con Chaka Khan. Muchas gracias por la corrección. No me enojo, me alegro y lo sigo admirando a todos ustedes. Y entonces me dijo, mira, para seguir celebrando el cumpleaños de Chaka Khan, poneme Hollywood. Gracias por la corrección. Procuraré estar más pendiente por estar concentrándome en comerme mis sneakers. ¿Qué? Waited at bus stops all his life. He's been in and out of those spaces, seeing eyes that spoke to him from sad and empty places, sad and empty places. He's on his way, he's going to Hollywood, he's bussing into Hollywood. What you doing? Show him the way, he's moving to Hollywood, he's hopping into Hollywood. You know he's gonna be dressed to kill. Hollywood de Chaka Khan. Y hablando de cumpleañeros, ay, ay, ay, voy a hablar de un tipo que es más feo que pegarse un golpe en la pata de la cama cuando usted camina descalzo y la pata de la cama es de hierro. Así de feo es el pobre. Y tiene 3 hijas. Pero afortunadamente para él supo escoger el hornito y las hijas son preciosas porque la mamá es una lindísima modelo. Él estuvo en El Salvador, se llama Steve Tyler y es líder de Aerosmith. Cumple mañana 70. Este es uno de sus más grandes éxitos, versionado con Run DMC. La canción hecha famosa por Aerosmith con su primera voz, Steven Tyler, en la versión que hicieron con Run MDC, celebrando el cumpleaños de Steve Tyler para hoy. A ver qué dice la clientela. Aló, aló. Mi amor en el aire. Que nació del aire. Mire, fíjese que ya tenemos padrino de bodas. ¿Quién va a ser? No sé, pero ahí salió en la página de Facebook de Sergio Gallardo, creo, no, de 1900 ayer, que se ofrece para ser el padrino de bodas, digo, de la boda entre usted y yo. Ay, qué bello, a pesar de que el organismo de inteligencia del Estado se oponga. Aunque la inteligencia del Estado se oponga, y también creo que tenemos una seria oposición de parte de su marido. No, si él lo ama a usted también, ya le he dicho. Ah, entonces tendremos que hacer la versión corta de Felices los Tres, se va a llamar, no Felices los Cuatro. Así es. Ah, vaya, está bien. Estamos perfectos. Estamos perfectos. Bueno, si llevo mi chucho ya seremos Felices los Cuatro, entonces. Ah, bueno, pero nosotros vamos a seguir con esta radionovela, ¿verdad? Claro. El tórrido romance que ya lleva. Fíjese que el otro día estaba sacando cuentas desde cuándo nos hablamos. ¿En qué año fue? Híjole, mire, si solo de estar en esta radio ya tengo como 12 años. ¿El siglo pasado? Sí, desde el siglo pasado. Somos un amor del siglo pasado. Amor a la antigua. Amor a la antigua. Sí. Aunque usted no me ama como yo quiero que me ame. Ay, es que ustedes, las mujeres, nunca están contentas. Por más que uno haga su mejor esfuerzo, no se puede. Somos muy complicadas. Sí, cabal, cabal. Pero amo sinceramente. Ah, ¿me ama sinceramente? Sí. Vaya, hasta y que... Y todo lo que me ha aguantado, todo el bullying que usted me hace. No, si yo no le he aguantado bullying, ¿cómo va a creer? A mí no, usted solo amor recibe. No, yo recibo todo su amor, sí. Con que ahora la gran enganchada que llevé cuando estaba diciendo la Pretty Lady la voy a invitar a comer pupusa. Yo dije, me está tirando los calzoncillos igual que el domingo. ¿Cómo es el boxeo? No, los boxes ando ahora. Se me olvida la palabra. Igual que el domingo pasado, dije yo. El domingo pasado estaba yo con la ropa interior en la mano derecha y usted no la quiso agarrar y me dejó que me pegó el chiflón. Yo como bien santita, ni cuenta me di. Ah. Los boxes, es cierto. ¡Qué belleza! Ni cuenta se dio. No le entendí cómo fue la tirada. Puchicas, o sea que él se lo tengo que decir a lo descarado. Y lo peor es que nadie se va a enterar si se lo digo por radio. Cabal, le di un solo chiflón, así como la palabrita que está poniendo de moda don Dagoberto Gutiérrez. ¿Cuál es la palabrita que dice Dago? Chiflón. Ya viene de moda esa palabra. ¿Ah, sí? En un solo chiflón vienen ya las nuevas ideas. Ah, vaya. Oh. Ahí va la cosa. No me entiende, ¿verdad? Le entiendo perfectamente. Entonces, y yo estoy aquí porque los fans me dan carreta a usted. Sí, mire, si hasta ya ¿usted tiene hijos a todo esto? Yo no. Ah, lástima, porque nos hubieran servido de pajecitos. Ay, tan lindo, pero los podemos tener. Pero no van a salir así rapidito. No, mire, yo prefiero no tenerlos, ya tuve bastantes, yo prefiero también seguir practicando. Punto. Que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Ya tengo sobrinos. Ah, vaya, no, yo tengo las dos cosas, porque tengo diablos de hijos. Digo, bueno. Ajá. Pues sí, mejor no digo porque me van a quitar el habla y mis hijos me van a desheredar. Bien lindos sus hijos porque son bien discretos. Por eso me gustan. No, sí, son chulos, divinos, preciosos, porque se parecen a la mamá. Así no, la vez pasada me lo dijeron, me dicen, papá, te felicito, mejoraste la raza. Ah, vaya. Sí, yo todavía cuando me dijo te felicito y dije, y mira, ¿y por qué? Bien emocionado, porque mejoraste la raza. Y bien lindos, no lo andan endiosando al aire ni nada. Puro Steve Tyler. Son indiscretos, bien lindos. Cabal. Pues yo aquí vengo a las órdenes, a resubión. Ajá, ¿qué quiere? Con miedo. ¿Qué quiere? Hoy vengo bien sacrosanto. Ajá. Por la fecha. Le quiero dedicar una canción a Dios, a mi Jesucito. ¿Qué quiere? Que un día me va a llevar al cielo, primero Dios. Ajá. Se la pido porque sé que a usted le encanta. ¿Cuál? Y a mí me fascina. Ajá. Pero a ver si me encuentra la versión que yo quiero. Va. Esta, mire. La versión que yo quiero no necesita. No. Ah, esa canción me encanta. Sí. Amén. Oh, Jesús. Va, voy a ver cuál le pongo. Mire, es como una sisi. Va. Quizás es romana. Sisi, ¿cómo se llama? Sisi. Sí, emperatriz. Sí, Coscoba, algo así, pomada. Va, está bueno. Está lindo, mientras está bueno. Mientras tanto, ahí le voy a poner esa, mire, para usted. Ay, tan bello. Le mando un besito soplado. Besito soplado, gracias. Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores. Yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances. Me gusta contemplar la madrugada soñando entre los brazos de su amada. Yo simplemente soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días. Las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy. Pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por la ausencia, porque soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus bodas y modismos. El amor es para mí siempre lo mismo. Doctora, quiero decirle que esas sus llamadas me comprometen. Me acaba de llamar una admiradora iracunda, que así medio sarcástica me dijo: ¡ay, me invita a la boda! Y además les dedico a ustedes dos una canción. Va a creer, me dijo que esta es la que nos dedicaba. Y en plena Semana Santa, va a creer. Ya le di gusto, ahora me doy gusto a mí. One, two. Ahí va. La misma, pero con diferente ruido, de las obras de Johann Mastropiero Bach. Jesús, alegría de los hombres. O júbilo. Cuando fui a Viena, me fui a visitar su casa. No podía ser de otra manera. Jesus, Joy of Man's Desire, de Johann Sebastian Bach. A ver. Ajá, aló. Bien sabían que iba a sacar la llamada al aire y les dio pánico escénico. 11:38 y ni es sentido. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Y los que estaban conmigo se fueron con las chicas que llegaron. ¿Y cómo usted no estaba? Es que me ardía el estómago. No esperes hasta que se te pase la acidez. Mejor toma Alka-Seltzer, que alivia rápido acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Alka-Seltzer es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. En Walmart, este verano te damos más diversión por menos. Plato desechable Foam, 25 unidades a 95 centavos. Toalla de cocina Rosal, 2-pack a 2.55. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Du, du, du, du. Año 1973. Bueno, antes de seguir con eso, vamos a ver. ¡Aló! Gracias por la complacencia, cariño mío. De nada, cariño mío, ya no sé qué hacer. La, ra, ra, ra, si dejarte con él o qué. No me acuerdo, pero... ¿Sincera con él? Sí, sí. Vaya, pues, con gusto. Y todo pero y al fin, como según sus cuentas, ¿como cuántos años lleva ya nuestro amor? Nuestro amor lleva como mínimo 14 años. Qué bello, ¿verdad? Sí. Ha soportado todo, es que sí, es el amor. Así es. Permanece en definitivamente. La esperanza y el así amor. Es. Pero ya me está tratando muy bien usted, entonces voy a tener que empezar con el bullying. Ay, no, pero mire, como yo no soy celosa, estaba pensando en una cosa. Que todas las que están enamoradas de usted nos pongamos de acuerdo y nos casemos todas con usted el mismo día. ¡Qué emoción! Y de inmediato me hago musulmán o mormón. ¿Ya tiene su harén? Sí, pero vamos a tener que no me va a alcanzar lo del sueldo. No, nosotros lo vamos a mantener. ¡Qué belleza! Entonces organíceme el movimiento de inmediato, por favor. Sí, dice que ya están saliendo las celosas ahí. Sí, hay algo. Están lindas, pero yo no soy celosa, así que hay que ver. Vaya, entonces apúrese también. Apúrese a formarlo porque ya voy entrando en los 70 y entonces los pitufos van a tener que estar muy a la mano si no se apura. Pues sí, pero como a mí me gustan menores de 60, así como usted. A mí me gustan glotones. Vaya, pues. ¡Salud! ¡Salud! Muy bien. Decía que en el año de 1973 hubo una película y causó controversia porque era, de acuerdo al título, el Evangelio según San Mateo. Pero Jesucristo salía con ropa de juglar, de bufón, con unos zapatos Converse, y entonces lo criticaron mucho. La película se llamaba Godspell. Y esta era una de las canciones estrellas de la misma. Day by day. La palabra de Dios, el Evangelio según San Mateo, Godspell, 1973, Day by Day. Y me han salido un par de cristianas más, no sabía que tenía ese pegue, están celosas. Pero mire, no se preocupen porque me llamó ya un historiador y me dio la solución. Mira, si tantas están diciendo tantas cosas y que te están celando, hace que la UNESCO te declare como la antigua. La edad ya la tenés por lo menos, ¿no? Que te declare patrimonio universal. ¡Ah, qué lindo me siento! Este es un rockerazo que un día se decidió en hacer su Spanish album y cantó rancheras. Y tú que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy estás vencido, mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado, oh, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora sufra, que llores y que humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado, fallaste corazón, no vuelvas a apostar. Maldito corazón, me alegro que ahora sufra, que llores y que humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todo, y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado, fallaste corazón, no vuelvas a apostar. Ya me imagino en una sórdida cantina con un par de octavos así al lado y decirle a la muchacha, mira, darle, antes se daban 10, porque no, ¿cómo se llama? 5, por eso se llaman cinqueras. Ahora darle $1 y decirle, mira, por favor anda, poneme la F-44, que es fallaste corazón. ¡Qué emoción! Canciones de cantina definitivamente con el tal Albert Hammond. Bueno, ya vi el menú y de lo único que me falta, que se me había quedado comentar, era que Carlos Santana se ha convertido en productor y lo ha hecho con un tema controversial dedicado a uno de los dos más grandes activistas que han existido en la historia de los ilegales en los Estados Unidos. El legendario guitarrista ha patrocinado un documental, y en ese documental él espera que la luz del amor cambie la oscuridad del cielo, del cielo, del miedo. Gallardo, ¿qué te pasa? El título del documental es Dolores, y el sujeto es Dolores Huerta. Es una figura grande dentro de la lucha de los deberes, de los derechos civiles en los Estados Unidos. Y mencioné que había dos grandes. El otro era César Chávez. Así que Santana convertido en productor cinematográfico. Dolores se llama el documental. Dedicado a Dolores Huerta, líder de protestas de movimientos chicanos por los derechos de los agricultores latinos. Agradezco al correo del ocurrente doctor Vargas Barneón. Don Juan Carlos Lindo me pone un mensaje. Sergio, estás hecho un salón de belleza. Todas las mujeres quieren hacerse los colochos con vos. Doctor. No me parece. Tiene cero. Ay, esa mujer me está matando. Me ha robado el corazón. forget about it. Hablando de Santana, que se ha dedicado a ser productor de cine, un documental dedicado a Dolores Huerta, una de las mayores defensoras de los derechos de los trabajadores agrícolas latinos allá en los USA desde mediados de los 60. Y cerramos con la canción de Smooth, que fue incluida en el álbum Supernatural, que significó un segundo aire para Santana. Ya estaba acabado cuando Clive Davis le dijo, mira, saca un tu álbum con bichos que estén así de moda y en la onda. Lo hizo y ganó miles de Grammy. Ocho Grammys, para no ser exagerado. Saludos desde Ciudad Morena, Víctor Hugo y Laura, siempre en sintonía de 1900 ayer. Hoy es Sergio. Ah, bien se acuerdan de... Apártense, que ahí viene Sergio. Bueno, ya se me va a acabar la peseta. Así que ya tengo que empezar a recoger mis tiliches. Pero antes... Si es usted de los que va a salir la próxima semana, no se olvide de tener chequeadito, bien chequeado su carro para evitar sorpresas. Además, recuerde que va a llevar una preciada carga, así que no le cae mal una visitadita al mecánico. Le recomiendo que lleve su auto antes de salir a la playa a Impresa Repuestos. Dígales que yo lo mandé y le van a hacer rebaja. Además de eso, recuerden, ustedes no tienen repuesto, así que cuídense. Y aquello de que Lázaro resucitó. Pero ni usted ni yo somos Lázaros, así que a manejar con cuidado. Y diviértase y todo lo que quiera. Pero acuérdese, Semana Santa, la semana del Dios hecho hombre que vino a salvarnos. Medítelo. Nos escuchamos el próximo domingo. Vamos a tener a Henry Zabaleta y además va a venir el grupo Red. Chao. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Me hice jefe de todos. Comenzó el bailongo. Ajusté cuentas. Negocié con la calaca. Y este es por lo que viene. El Señor de los Cielos, quinta temporada. Muy pronto, por Canal 2. Gracias, salvadoreños, patrocinadores, Medios Unidos y todos los voluntarios por atreverse a creer. Cumplimos y nuestro compromiso como Punter está en seguir rehabilitando a las personas con discapacidad. Gracias por creer en Teletón y por darnos la confianza un año más para ayudar a las personas con discapacidad de El Salvador. Señoras y señores, llegamos a la meta. ¿Y dónde andabas? Ay, salí porque me ardía el estómago. No esperes hasta que se te pase la acidez. Mejor toma Alka-Seltzer, que alivia rápido acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Alka-Seltzer es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. En vacaciones, el Ministerio de Hacienda te recomienda, al salir de paseo, revisa los niveles del motor de tu vehículo, la presión de las llantas y llénalo con suficiente combustible para llegar sin problemas a tu destino. Y lo más importante, no olvides exigir tu factura por las compras y el servicio que recibirás. Cada factura suma y cuenta en el combate contra la evasión fiscal. Gobierno de El Salvador. Más que música me haces vivir. Y más que un niño me haces soñar. Y tengo todo en ti. Escuchar radio. Vox FM. Más música. Más Vox. Tocando tu mente. En cabina. Francisco Caballero. Arroba eso. Vox FM 94.5. 11 minutos son los que pasan de las 12 del mediodía en este domingo 25 del mes tercero. Bienvenidos a Vox FM, gracias a Sergio Gallardo por su programa de todos los domingos, 1900 ayer, para revitalizar las neuronas que muchos pierden con el pasar de los años y de los días. Vamos hasta las 3 de la tarde con la mejor programación en compañía de Vox FM en el dial 94.5. 7853-6785 es nuestro número de WhatsApp Vox. Comenzamos con algo fresco, con algo de Natalia Lafourcade, con algo de esta mexicana quien hace poco sorprendió al mundo entero del cine al participar en los premios Oscar, interpretando, por supuesto, el tema Remember Me, Recuérdame de Coco. Pero hoy nos quedamos con Natalia y su tema Hasta la Raíz. Así comenzamos la tarde del domingo en Vox FM. 94.5 Vox FM. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo.